con ese tu madre. Después te pones la camisa de tu padre. Al día siguiente te sientes fatal. ¿En qué momento se puso tan mal? El día de Reyes ves debajo de la cama. Hallaste escondido tu regalo de mañana. Ni hada de los dientes, ni magos y sus patrañas, ni alienígenas, ni héroes con sus múltiples hazañas. El mundo es cruel, no existe la magia, espabilate. Se acabó la infancia, arriba solo estrellas, abajo solo tierra. Ahora sí está muerta la reina de Inglaterra. El mundo.